sé bien, es cosa urgente que me vaya de tu lado. Debes creer, no lo planeé, nace del fondo de un amor que está apagado. Y es que el amor se acostumbró a un sentimiento que lo tiene limitado. Faltan pasiones, falta locura, le falta algo. Urgente que me vaya de tu lado. Urgente que volvamos a empezar. Sabemos que el amor es exigente, no luchemos, el destino ha de ganar. Tratemos que el recuerdo nos inspire a lograr de este futuro algo mejor. Recoge los destrozos, borrón y cuenta nueva. Después verás que fue mejor abandonar esta manera de querer. Aprenderás que en el amor se ganan guerras y se pierden por igual. Debes creer que para amar se toman riesgos que no puedes ignorar. Y si fracasas, alza tu frente, seca tu llanto, vuélvelo a intentar. Sabemos que el amor es exigente, no luchemos.